50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 27 de octubre. Convocan a un abrazo simbólico en el Instituto Biológico en defensa de las fuentes de trabajo. Trabajadores del Instituto Biológico de La Plata convocaron a un abrazo simbólico a las 9:30 de la mañana en las instituciones del organismo ubicado en Avenida Antártida entre 525 y 526 en Tolosa. La medida será en defensa de los puestos laborales y en contra del pase de la institución a Sociedad del Estado. Los trabajadores afirmaron que con el cambio del Instituto Biológico a Sociedad del Estado se pierde el registro jurídico del instituto como organismo centralizado del mismo. La UOCRA se moviliza en el centro de la ciudad. Hoy a las 9 de la mañana comienza la concentración de un sector de la UOCRA en Plaza Italia y que se irá movilizando hacia 7:50, por lo que anuncian a las 10 de la mañana marcharán rumbo a Plaza San Martín y se cortará totalmente el tránsito por la avenida 7 entre 44 y 50. La movilización es organizada por la facción Agrupación Blanca y Azul, liderada por Iván Tobar. Un servicio que informa más cerca. Realizan un mercado de productores familiares en San Carlos. Hoy de 10 de la mañana a 2 de la tarde se llevará a cabo un mercado de productores familiares en 131 y 44. El objetivo es acercar carnes, verduras, frutas, lácteos, pastas y panificados a precios accesibles para los vecinos. Se enmarca en el programa de alimentación sana, segura y soberana, donde se podrá encontrar tomate, lechuga y cebolla desde 60 pesos el kilo. Los cortes de carne irán desde 300 pesos el kilo de falda, 480 de asado y 550 de nalga. En cuanto a los lácteos, el kilo de queso cremoso costará 395 pesos y el litro de leche 65, entre otros alimentos. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 33. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.